Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves, 11 de enero. Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Ebenezer y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron 4,000 bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos, que se asienta sobre los querubines. Los dos hijos de Eli, Hofni y Pinjas, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron: ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron. Decían: sus dioses han venido al campamento. Pobres de nosotros. Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres. No sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon, e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa, en la que Israel perdió 30,000 soldados. El arca de Dios fue capturada, y murieron Hofni y Pinjas, los dos hijos de Eli. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 43. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y avergüenzas. Ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces dar la espalda al enemigo. Y nos saquean aquellos que nos odian. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos has hecho el objeto del escarnio y la burla de los pueblos fronterizos. Las naciones se mofan de nosotros y los pueblos nos ponen en ridículo. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta ya. ¿Por qué sigues durmiendo? No nos rechaces más, Señor, despierta. ¿Por qué te nos escondes? ¿Por qué olvidas nuestras tribulaciones y miserias? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba toda clase de enfermedades en el pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da en su voluntad una respuesta siempre positiva que nos educa en la fe. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día jueves. Ya estamos en el segundo jueves del año. Hay que proponernos que todos los jueves recordemos al Señor en el Santísimo Sacramento. Que todos los jueves sean para nosotros un encuentro con el Señor. Si no podemos ir a la parroquia, a la adoración eucarística, si estamos en el tráfico, si estamos en otra cosa, recordar y decir: infinitamente sea el amado, mi Jesús sacramentado. Para que cada jueves sea santo, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, es verdaderamente importante, pues, este tema, ¿no? Me comentaba una persona: mire, yo he tenido una serie de dificultades donde me parece que Dios de pronto se me escondió. De pronto Dios me dejó con mis problemas y los problemas crecieron. Pero puse en Él mi confianza y dije: yo sé que Dios siempre quiere mi bien. Hoy nos encontramos con una escena muy triste. En el libro de Samuel se cuenta de la derrota de los israelitas delante de los filisteos, ¿no? Cómo Dios permitió que ellos, que salieron con toda la fe, salieron con todo lo que podía decirse su mejor ánimo, fueran derrotados. Bueno, pues he aquí que Dios tiene un plan misterioso. Vamos a ver que después Israel logra vencer a los enemigos a través de David, pero de momento hay un momento de perplejidad. Hay un momento de asombro. Cuando las cosas no resultan como esperamos o como quisiéramos, tengamos la paciencia de esperar en Dios. Por eso hoy nos encontramos en el Evangelio con un hombre que le dice a Jesús: si tú quieres, puedes curarme. Y Jesús le dice: sí quiero. Esto es importante porque Dios siempre quiere el bien. Tarda, pero no olvida. Dios siempre quiere el bien, tarda pero no olvida. Al final este hombre es curado y va divulgando por todas partes. Jesús no quería que se divulgara porque no es como estos falsos milagreros Canal 27, La Casa de Dios, que andan haciendo falsos milagros para asombrar a la gente y para que la gente les dé su dinero. Esta es la pura verdad, es un negocio fatal, ¿no? Cristo no quiere pasar por un milagrero, hizo ese milagro porque quería y sentía compasión hacia ese hombre. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros cuando tenemos derrotas, fracasos, no porque hacemos el mal, a veces hacemos el bien, pero se viene todo abajo, ponemos en Dios la confianza, porque Dios tarda pero no olvida. Y la segunda pregunta, tenemos confianza en que ciertamente Dios quiere nuestro bien. Dios quiere nuestro bien. Le pregunta, Señor, si quieres curarme. Sí, quiero, dice el Señor. Nunca desconfiemos que Dios quiere nuestro bien, pero de alguna forma, pues Dios va esperando esta situación. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que siempre quiere nuestro bien y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque eres el Dios que siempre quiere nuestro bien y te pedimos perdón porque somos nosotros los que tantas veces desconfiamos. Nosotros no queremos el bien de los demás, pero tú sí quieres nuestro bien. Gracias, Señor Jesús, porque este bien que tú quieres de nosotros podemos sentirlo cada día en las pequeñas cosas, que también nosotros querramos hacer el bien a los demás para darte gloria a ti, que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 43 dice, redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redimir es rescatar, es pagar la deuda que el otro tiene, es liberar al otro. Y entonces, ¿quién puede decir esto? Israel, Israel que perdió la guerra. Pero Israel no dejará de confiar en Dios. Hay veces en que la fe se oscurece, como cuando de pronto se pone nublado y dice uno, se escondió el sol. No, el sol está más allá de las nubes. Con toda confianza, imaginando a este hombre que le está pidiendo a Jesús que lo cure por su buena voluntad, y Jesús le dice, si quiero, digamos una vez más, redímenos, Señor, por tu misericordia. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues proponernos nosotros también confiar en Dios, a pesar de que las cosas no vayan como esperábamos, que todo se viene abajo, pero no, Dios está con nosotros. Claro que sí, en un momento dado pasará la nube, aparecerá el sol. Animemos a otros también a esperar en Dios, porque Dios tarda, pero no olvida. Y en segundo lugar, nosotros también pues tengamos esta fe en que Dios puede ayudarnos. Recordemos que Jesús no hacía milagros como los farsantes protestantes predicadores que dizque hacen milagros arreglados. No pudieron curar el COVID, no pueden hacer nada porque son engañadores, son falsos engañadores. Jesús no hizo el milagro para tener fama. No, le dijo, cállate, no lo cuentes. Lo hizo por misericordia. Dios actúa por misericordia, por eso pidamos siempre su misericordia sobre nuestras necesidades. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, a la que hoy también recordamos tan cercana al Santísimo Sacramento, diciendo, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.